Cápsulas feministas. Documentales sonoros transfeministas. Pildorazos biográficos sobre corporalidades no hegemónicas y poco visibilizadas en la historia. En el 88.5 de la FM y en la web radioalmaina.org. Bienvenidas a este documental sonoro feminista. Hoy nos adentramos en la vida de Sojourner Truth, mujer esclava afroamericana que no paró hasta recuperar su libertad y la de sus hijos, y que representó una revolución en el feminismo de su época, al impregnarlo de antirracismo. Hoy, en Cápsulas Feministas, Sojourner Truth, ¿acaso no soy una mujer? Sojourner Truth, como ella ahora se hace llamar, pero cuyo nombre originalmente era Isabella, nació, en lo mejor que puede calcular, entre los años 1797 y 1800. Era hija de James y Betsy, esclavos en el estado de Nueva York. Así comienza su autobiografía, publicada con gran éxito en Boston en 1850, y en la que había trabajado junto a Olive Gilbert, dadas las limitaciones de su analfabetismo. Su padre, al que apodaban Bon Free, fue capturado en la Costa de Oro, la actual Ghana, y su madre, conocida como Mau Mau Bet, era hija de africanos secuestrados donde hoy situamos Guinea. Tuvieron 11 o 12 criaturas, y todas fueron arrancadas de sus brazos para ser vendidas como ganado humano. Sojourner evocaría siempre aquel sótano insalubre que compartió con el resto de esclavas y esclavos de su primer amo, antes de ser subastada y separada de su padre y de su madre a los 9 años. Aquella lúgubre ventana por la que jamás se filtró el sol, las planchas de madera carcomida que flotaban embarradas y sobre las que dormían entre tóxicos vapores. Aquellas noches en que Bon Free y Mau Mau Bet, en un sótano oscuro, iluminados por un nudo de pino ardiente, sentados horas, recordando y volviendo a contar cada entrañable y angustiosa circunstancia de las historias de los seres queridos difuntos, de aquellos que les habían sido robados por quienes sus corazones aún sangraban. Como explica Angela Davis en Mujeres, Raza y Clase, en su empeño diario y desesperado por conservar su vida familiar, disfrutando de toda autonomía que pudiesen arrancar, las mujeres y los hombres esclavos manifestaron su talento portentoso por humanizar un entorno concebido para convertirles en una manada de unidades de trabajo infrahumano. Conocimos a Sojourner Truth en las detonadoras páginas de esta obra fundacional del Black Feminism, imprescindible para descolonizar la noción de género, que Angela Davis comenzó a escribir en la cárcel y acabaría publicando en 1981. Sojourner Truth, ya adulta y libre, aseguraba recordar cada detalle de su vida desde que fue vendida por $100 a los 9 años y alejada de su madre y de su padre para siempre. El extrañamiento debió de ser terrible. Ella solo hablaba holandés y sus nuevos amos eran angloparlantes. Fue bestialmente torturada en esta época y recurría al consuelo que les enseñó su madre a ella y a sus hermanos: hablar con aquel ser superior y benigno que estaba en el cielo. Esas son las mismas estrellas y esa es la misma luna que desde arriba miran vuestros hermanos y hermanas, y las que ellos ven cuando miran hacia arriba, aunque estemos lejos, le repetía por las tardes cuando había concluido su agotadora jornada. Eligió una pequeña isla en medio del río, cubierta de sauces, como lugar de rezo donde tejía un círculo con las ramas. Protegida por el sonido de la corriente, podía aclarar su situación en voz alta y pedir lo mejor para el futuro. No temía a Dios, lo consideraba un aliado frente al despotismo blanco al que estaba sometida. En su autobiografía, ella misma reconoce que hay episodios de aquellos años de cautiverio que prefiere no narrar. Su nivel de alienación era tal que estaba convencida de que el amo era como Dios, que todo lo veía. Así que confesaba cualquier nimiedad que pudiera considerarse una falta para evitar castigos mayores, y estaba convencida de pertenecer a sus amos por derecho natural. Desde los 9 años, apenas pudo ver alguna vez más a su padre y a su madre. El anciano Bonfrey, ciego y semi-paralizado por toda una vida de explotación, sobrevivió varios años a Mau Mau Beth, muy a su pesar. La solitaria muerte de aquel gigante, que fue capturado de niño en la costa atlántica africana, es tan desoladora que elegimos no narrarla. Hacia 1815, la futura Sojourner Truth presenció cómo golpeaban brutalmente a su novio cuando fue a visitarla mientras estaba enferma. Eran propiedad de diferentes caciques. Su relación estaba prohibida. Después, los amos de Robert le obligaron a emparejarse con otra de sus esclavas. Negar el matrimonio y la descendencia, es decir, privar de los lazos familiares, ya sea por raza o por combinación genérica, como viene sucediendo también con las parejas homosexuales, ha permitido históricamente situar a las comunidades consideradas infrahumanas en condiciones de total indefensión. Nunca volvieron a verse, pero ella supo que Robert había logrado huir a Haití, el primer país americano que abolió la esclavitud en 1793, gracias a las revueltas de su amplísima mayoría de población afrodescendiente, y el segundo tras Estados Unidos, que logró su independencia en 1804. La entonces todavía Isabela fue obligada a emparejarse con otro esclavo, Thomas, y comenzó a parir nuevos esclavos, hasta 5. Se dice que Diana, su primogénita, era hija de Robert. El estado de Nueva York había anunciado que el 4 de julio de 1827 quedaría abolida la esclavitud en su territorio, y el amo de la futura Sojourner Truth le prometió que le concedería la libertad un año antes, como recompensa a su leal servicio. Siempre hubo amos crueles y otros más compasivos. A veces los buenos son los peores. Al que había servido por obligación, aunque laboriosamente, durante 16 años, se le antojó incumplir su promesa llegado el momento de liberarla. No estaba dispuesto a reconocerla como igual hasta que fuera inevitable, hasta que la ley le obligara. Para colmo, y como era habitual entre los caciques, responsabilizó a la propia esclava de la prolongación de su cautiverio. ¿La excusa? Una lesión en la mano de Isabela había reducido su productividad. Doblemente injusta teniendo en cuenta que ella se esforzó más a costa de su salud. Fue entonces cuando no pudo más y escapó, medio año antes de que la ley reconociera su libertad por primera vez en la vida. Al alba, recogió sus escasas pertenencias y a su bebé y huyó. Le sorprendió la inmensidad del sol en lo alto de una colina, aquella cegadora y nueva claridad. Nadie le seguía. Por primera vez, podía decidir su destino. Caminó unos 10 kilómetros antes de encontrar la casa de la familia abolicionista Van Wagenen, quienes le ayudaron a cambio de su servicio doméstico. Pero esta vez era un trabajo. Como ella esperaba, su amo la encontró. Él le dijo: «¿Te vuelves conmigo?». «¡No, no volveré!», dijo ella. El ultrajado esclavista trató de llevarse a la pequeña Sofía, pero Isabela también se negó. Vivieron un año con aquella familia que había comprado sus servicios al antiguo amo, por los meses que restaban hasta la liberación de todos los esclavos del estado de Nueva York. Pero ella ya no les pertenecía. Aunque su tranquilidad duraría poco, supo que su antiguo amo había vendido ilegalmente a su hijo Peter, de 5 años, a un cacique del estado de Alabama, donde la esclavitud no tenía los días contados. En la huida, Isabela tan solo pudo llevarse a su hija recién nacida. Las leyes neoyorquinas prohibían la venta de esclavos a otro estado y, por lo tanto, sabía que el resto de sus criaturas viviría ya pocos meses en cautividad. Pero los caciques no estaban acostumbrados a respetar derecho alguno de quienes consideraban su legítima propiedad, por mucho que cambiasen las leyes y los tiempos. La todavía entonces Isabela fue a protestar ante su antigua ama en un intento de apelar su empatía como madre, pero esta se mofó de su esperanza de recuperar a Peter y exclamó: ¡Tanto alboroto por un pequeño nigger! Estas infames palabras se grabarían a fuego en la memoria de Sojourner Truth, aunque no lograron desalentarla. Yo sabía que lo recuperaría. Estaba segura de que Dios iba a ayudarme. Me sentía tan alta por dentro. Me sentí como si el poder de una nación estuviera conmigo. Buscó ayuda entre los cuáqueros, una comunidad religiosa antiautoritaria involucrada en acabar con la esclavitud. Fue recibida con amabilidad y aquella noche durmió por primera vez en una bonita, alta, limpia, blanca cama, como ella misma describió. Le indicaron cómo denunciar los hechos y ella se dirigió sola al gran jurado. El responsable de la venta ilegal corrió a Alabama por el hijo de Isabella para evitar la cárcel, aunque cuando regresaron medio año después, se lo quedó como si fuera de su propiedad. Ella tuvo que pelear legalmente, como nadie pensaba que se atrevería a hacerlo una antigua esclava, hasta que recuperó a su pequeño Peter. Fue la primera mujer negra en Estados Unidos que ganó un pleito a un hombre blanco. Tanto ella como su familia ya eran libres y en 1829 se trasladó a la ciudad de Nueva York con su pequeño a buscarse la vida en el empleo que el capitalismo tenía reservado para las antiguas esclavas: servir en las casas de los blancos por un sueldo miserable. A partir de 1843 rechazó su nombre de esclava para siempre. La antaño Isabella Bonn Free se hizo llamar Sojourner Truth, que podría traducirse como predicadora viajera de la verdad, y durante décadas se dedicó a hacer honor al nombre que había elegido para que se guiase por su vida, a viajar dando vehementes conferencias. Fue uniéndose a diferentes comunidades religiosas en las que cada vez más el discurso abolicionista de la esclavitud y emancipador de las mujeres se mezclaban con la fe. Como había sucedido en los albores del cristianismo, la igualdad humana frente a Dios se propagó como idea radicalmente liberadora entre las mujeres y los esclavos en Estados Unidos a mediados del siglo XIX. El derecho no tiene sexo, la verdad no tiene color. El relato autobiográfico que publicó Sojourner Truth con la ayuda de su amiga Olive Gilbert concluye justo un año antes de que pronunciara su discurso más glorioso, titulado ¿Acaso no soy una mujer? en la Convención de los Derechos de la Mujer de Akron, Ohio, en 1851. Lástima, porque este discurso, con la perspectiva de los siglos, se erige como una declaración imprescindible para la historia del feminismo occidental y fundacional para el feminismo negro, para el feminismo poscolonial, incluso para el feminismo queer. Y ese interrogante que llegó a repetir hasta 4 veces en su breve, improvisada y reveladora intervención sigue resonando una y otra vez en los debates, las prácticas políticas, las redes, los encuentros y los desencuentros feministas, interpelando nada menos que a ese sujeto político fantasmal y escurridizo al que sirven las luchas de las mujeres. ¿Y acaso no soy una mujer? Pero además, las palabras de Sojourner Truth obraron aquella tarde de mayo como un sortilegio liberador que desbloqueó la modestia que atenazaba las pretensiones de las activistas blancas y que les permitió aspirar todas juntas al sufragio femenino y a la igualdad. Los argumentos y el tono que utilizó aquella brillante oradora curtida en la predicación fueron desmantelando uno a uno los misóginos argumentos que habían esgrimido algunos asistentes del encuentro para limitar las reivindicaciones de las mujeres. ¿Que cómo iban a votar las mujeres si eran incapaces de subir a un carruaje o saltar un charco sin la ayuda de un hombre? ¿Que Cristo era hombre y la malvada Eva, mujer? Reivindicaciones que anidaban también en el interior de las participantes, todas blancas menos ella. Tras su discurso, ya nadie volvió a dudar de que las mujeres iban a pelear por su derecho al voto. La presidenta de la convención, Frances Dana Gaig, afortunadamente desoyó las peticiones de muchas compañeras blancas que no querían permitir a la única mujer negra presente subir al estrado y el abucheo racista de gran parte del público. Varias de las asistentes después transcribieron sus enaltecedoras palabras como las recordaban, de ahí que existan varias versiones. Esta es la que nosotras hemos elegido. Cuando hay mucho alboroto es porque algo está pasando. Creo que tanto los negros del sur como las mujeres del norte están todos hablando de derechos. Y a los hombres blancos no les quedará más que ceder muy pronto. Pero, ¿de qué estamos hablando aquí? Los caballeros dicen que las mujeres necesitan ayuda para subir a las carretas y para sortear los charcos en la calle, y que siempre se les concede el asiento más cómodo en todas partes. Pero es que a mí nadie me ha ayudado a subir las carretas o a saltar los charcos de lodo. Nunca nadie me ha dado el mejor puesto. ¿Y acaso no soy una mujer? ¡Mírenme! ¡Miren mis brazos! He arado y sembrado y trabajado en los graneros, y ningún hombre lo hizo nunca mejor que yo. ¿Y acaso no soy una mujer? Puedo trabajar y comer tanto como un hombre, si es que consigo alimento. Y puedo aguantar los latigazos también. ¿Y acaso no soy una mujer? Parí 13 hijos y vi cómo todos fueron vendidos como esclavos. Cuando he llorado mi dolor de madre, nadie, excepto Jesucristo, me escuchó. ¿Y acaso no soy una mujer? Entonces se preguntan, ¿qué es lo que tiene en la cabeza? ¿Qué significa esto? Una mujer en la audiencia sugiere... ¡Intelecto! Exacto, querida. ¿Qué tiene que ver todo esto con los derechos de las mujeres y de los negros? Si mi copa solamente contiene medio litro y la suya un litro entero, ¿no sería muy egoísta de parte de ustedes no dejarme tener mi copa llena? Entonces, el pequeño hombre vestido de negro dice que las mujeres no pueden tener tantos derechos como los hombres, porque Cristo no era una mujer. ¿De dónde vino Cristo? ¿De dónde vino Cristo? De Dios y de una mujer. El hombre no tuvo nada que ver con él. Si la primera mujer que Dios creó fue lo suficientemente fuerte para poner ella sola el mundo al revés, todas estas mujeres pueden volver a ponerlo del derecho. Y ahora que ellas piden hacerlo, más le valdría a los hombres dejar que lo hicieran. Gracias por haberme escuchado. Ahora la vieja Sojourner no tiene nada más que añadir. Como recordaría maravillada Frances Dana Gaig, ella nos había tomado en sus fuertes brazos y nos había hecho pasar por encima de la ciénaga de dificultad, reconduciendo la corriente a nuestro favor. Jamás en mi vida he visto nada como la mágica influencia que aplacó la atmósfera turbulenta de aquel día y que convirtió las muestras de desprecio y los abucheos de la multitud excitada en notas de respeto y admiración. Y como apuntaba Angela Davis 130 años después, las mujeres negras, por la esclavitud y también porque eran trabajadoras exactamente igual que sus compañeros, no se vieron degradadas por sus funciones domésticas del mismo modo que vinieron a serlo las blancas. Esta es una de las grandezas que nos muestra Sojourner Truth, precisamente su propia historia de opresión económica y racial, como mujer negra, explotada primero por la esclavitud y después por el capitalismo. Estaba quizá más preparada para transformar radicalmente la sociedad que sus hermanas burguesas y blancas, cautivadas por las exiguas ventajas de una feminidad privilegiada que fue infantilizando y patologizando progresivamente a las mujeres en Occidente en los siglos XIX y XX. Sojourner Truth desmiente que los cambios sociales vengan sistemáticamente de los estratos insurgentes más acomodados, porque los más miserables bastante tienen con sobrevivir. Y más concretamente, tenerla presente impide que comulguemos con la falacia de que el motor del feminismo han sido las mujeres blancas y burguesas que llegaron a comprender su propia opresión gracias al programa Ilustrado y que después contagiaron a las otras su propia rebelión de género. El feminismo blanco, que trata de erigirse como universal, afirma tener un momento fundacional en el proyecto Ilustrado para transformar el antiguo régimen. El feminismo negro afrodescendiente emerge de la necesidad de liberación en el contexto esclavista, de las propias esclavas que rompieron sus cadenas y las de sus hermanas y hermanos y a las que jamás llegó ilustración alguna. Son genealogías diferentes que se cruzaron cuando ambas ya habían echado a andar. Aunque la blanca ha tratado de solapar históricamente a la negra, y si no fuera por las feministas negras que buscaron a sus propias antecesoras en la década de los 80 del siglo XX, hoy nadie recordaría a Sojourner Truth, ni a Ida B. Wells, ni a Harriet Tubman, ni a tantas otras. Por ello, repetir categóricamente que el feminismo fue impulsado por la Ilustración es supremacista blanco. Sojourner Truth no solo infundó toda su potencia a la causa de las mujeres, también destapó los prejuicios de raza y de clase que ya estaban presentes en los orígenes del movimiento feminista. Sé que ver a una mujer de color levantarse para hablarles de cómo son las cosas y los derechos de las mujeres suscita como un resquemor, algo parecido a deseos de silbar. Se nos ha hecho caer tan bajo a todas nosotras que nadie pensó que algún día volveríamos a levantarnos. Pero ya se nos ha pesado bastante. Nos alzaremos de nuevo. Y por ahora aquí estoy yo. Proclamaba Sojourner Truth en 1853. Sojourner Truth era una imponente mujer negra de 1,80, de ojos enormes, profundos y directos. Las impresiones que nos han llegado sobre ella fueron descritas mayoritariamente por sus compañeras sufragistas blancas y burguesas, y, con mayor o menor cariño, con mayor o menor racismo, suelen destacar la rudeza, incluso la excentricidad de su atuendo. Eso sí, ella también se despachó irónica entre los tocados voladores que acostumbraban a usar entonces las sufragistas blancas. Una vez alguien del público le acusó de ser un hombre. Ella, rotunda, se abrió la blusa y mostró sus pechos. La feminidad de una blanca no suele cuestionarse tan fácilmente. La célebre pregunta que lanzó Sojourner Truth en 1851 no era solo retórica. Es cierto que el fin de la esclavitud trajo la segregación, el linchamiento masivo e impune de la población negra y el nacimiento de abominaciones tan vigentes como el Ku Klux Klan, fundada en el mismo año de la abolición. Pero desde las cápsulas feministas nos negamos a lecturas reduccionistas y cínicas de la historia, quizás porque desalientan la resistencia y la esperanza, y sobre todo porque afrentan las trayectorias de liberación y lucha de Sojourner Truth y de infinidad más de afrodescendientes a quienes la abolición legal de la esclavitud no engatusó y que no tardaron ni medio minuto en combatir las nuevas estrategias del racismo estructural al que se enfrentaban. Tras la guerra, luchó contra la segregación racial en el transporte público, sobre todo después de romperse un brazo al ser expulsada violentamente de un tranvía por ser negra. Cuando Rosa Parks permanecía en el asiento de un autobús negándose a cedérselo a un blanco en 1855 y era detenida por ello iniciando el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, apuesto a que Sojourner Truth le susurraba desde las entrañas: «Hija, de aquí no te muevas. Resiste, sé fuerte, que las nuestras se han aguantado bastante». También intentó concienzudamente durante 7 años que el gobierno cumpliera su promesa de repartir tierra entre los antiguos esclavos, cosa que nunca sucedió. También peleó por un sistema penitenciario menos racista, más benigno y contra la pena de muerte, como hoy hace Angela Davis. Sojourner Truth fue una antecesora de todas las luchas que hoy sigue librando en Estados Unidos la población afrodescendiente, contra el supremacismo blanco que acorrala sus vidas y las de sus comunidades. Continuó políticamente activa hasta 1875. Pasó sus últimos años tranquila, rodeada de sus hijas y nietos, en la casa que había logrado comprar en Michigan. Falleció cuando tenía alrededor de 86 años, en 1883. Había dedicado toda una larga vida a transformar la desolación en posibilidad para multitudes esclavizadas y para las mujeres, para toda su gente. Desde abril de 1909, hay un busto de Sojourner Truth en el Capitolio de Estados Unidos, y mujeres negras de todo el mundo vuelven a recitar una y otra vez en público ¿Acaso no soy una mujer?, a modo de homenaje, plegaria y sortilegio. Thank you. Cápsulas feministas.